Parece que se acabó el tiempo que nos prestaron. Parece que se acabó el tiempo que nos prestaron. Adiós, relojes le usaron, dar cuerda se le olvidó. Y aquí estoy cantando yo una falsa despedida, porque entre tanta bebida y tanta gente tan buena, entre esta gente chilena me voy a pasar la vida. Alexis Díaz Pimienta, a ver si aprendiste hoy algo. Era flaco como galgo, más mejor no digo nada, porque una y otra jornada, cuando a Chile te invitaron, entre todos devoraron 2.500 empanadas. La empanada y la comida que hoy día nos llena el alma. La empanada y la comida que hoy día nos llena el alma, une al Copihue y la Palma y hacen una sola vida. Cierto, viene la partida y es honda la trayectoria. De este país y la isla, porque aunque el reloj legisla, siempre vive la memoria. Fíjate si yo aprendí escuchando la voz tuya. Fíjate si hoy aprendí escuchando la voz tuya. Que diré que se destruya cada libro que escribí. Vendré a estudiar frente a ti, a leer cada minuto. Pero lo que no disfruto es mirar a tanta gente, un público inteligente estudiando un banco. Respondiste el desafío. Yo te debo responder, respondiste el desafío. Y por eso, hermano mío, tienes mucho que aprender. Pues lo que no debe hacer, bien que yo puedo enseñarte. Y hoy quisiera acompañarte con el tres o la guitarra, para amenizar cualquier farra y así brindar por tu arte. Hoy aquí ha sonado el tres y ha sonado el guitarrón. aquí ha sonado el tres y ha sonado el guitarrón con la profunda emoción de genuina calidez. Qué dulce la brillantez de sentirnos tan hermanos. De sentirnos tan lozanos en virtud del repentismo y mirar que al fin es lo mismo los chilenos y cubanos. Estoy tan emocionado que ya no sé si cantar. Yo estoy tan emocionado que ya no sé si cantar o si ponerme a brindar por todo lo que me han dado. Con dos maestros al lado soy un poeta aprendiz, aunque repita nariz en vez de raíz decirles, aunque pretenda incluirles en mi lírico desliz. Cuando me inspiro, me inspiro. Cuando me inspiro, me paro. Cuando me inspiro, me inspiro. Cuando me inspiro, me paro. Cuando me paro, declaro que este poeta guajiro que toca con un suspiro todas las cuerdas del viento, que puede en cualquier momento sus palabras deshacer, ha venido aquí a aprender. Aprende, y eso yo lo siento. Aprendo de este poeta con un sombrero tan grande que cada vez que se expande se vuelve el mismo un planeta. Aplaudo de la receta que Hugo me da cuando canta. Aplaudo de cada planta que me viene aquí a escuchar. Aplaudo hasta de ese mar que me moja la garganta. Aplaudo del escenario de madera en el que estoy. Aplaudo de a donde voy a leer el tiempo a diario. Aplaudo lo extraordinario y aprendo lo que no aplaudo, porque como me defraudo a mí mismo ante el espejo, entonces ya no me quejo, entonces me autoencumlaudo. Era la única manera de resolver esa rima, porque me encuentro aquí encima y quedar mal no quisiera. Se acaba aquí esta carrera de poeta arrepentista que ha leído con la vista lo que quiere interpretar para que puedan captar lo que yo capté en la vista. Esta es la única manera de decir que yo estoy loco y que las cosas que toco las muevo por donde quiera, porque aunque yo no quisiera saber que el poema es bueno, cantando en cualquier terreno, ¿qué puede hacer sin abrazo este guajiro hecho guaso en territorio chileno? Parte. Se ordena la despedida, la hacemos entre los tres. Hacemos la despedida, la hacemos entre los tres. Pimienta, tu lucidez hoy nos ha caído encima. Perdona en sí, autolastima lo que yo auto he lastimado. Ya que hasta Chile has llegado, la bienvenida te dimos. Cosechamos los racimos y aplaudimos tu legado. Otra vez a dos razones invito a la despedida. Otra vez a dos razones invito a la despedida. Pues son cosas de la vida estas improvisaciones. Hoy colman los corazones la luz que nos alimenta. Y todos se han dado cuenta que Gabriel me sacó el jugo, pero más lo ha hecho Hugo, Alexis Díaz Pimienta. Muchas gracias, señores. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Que se repita. Fidel Améstica, Gorky, Nacho Reyes. Muchas gracias.